Mariana Beto de Cherro, buenas tardes. No, con la radio no, con la radio ya... Con la radio ya has hablado. Sí. Casi te diría que ahí, donde dieron el primer, segundo paso, ya tuve el privilegio de hablar con la radio, a la cual escucho, que además ahora han mejorado la potencia, por lo menos escucharla en el auto. Es verdad. Pero sí, la primera vez que hablo con ustedes. Ahí está, muy bien. Antes que nada, vamos a hacerte una pregunta que nos surgió una duda mientras estábamos en el corte y tiene que ver con el cambio de fecha del inicio de sesiones, Rogelio, porque siempre era en los primeros días de abril, ¿no? Y ahora este año se adelantó un mes. Efectivamente, siempre fue el primero de abril. Eso es una de las cosas, digamos, de los detalles dispuestos por la ley orgánica de las municipalidades. La gobernadora Vidal, sobre el filo del año pasado, modificó la ley orgánica de las municipalidades y a partir de ahora el comienzo de sesiones ordinarias pasa a ser los primeros de marzo. Perfecto. O sea, en realidad se iguala, ¿no, Rogelio? Exactamente, a los municipios con la provincia y la nación. Claro, Nación y Provincia siempre viene siendo el 1 de marzo, hace rato, sí. Y los municipios un mes después, los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Habló Lungui, ¿qué te pareció el discurso? Bueno, yo lo analizaba, tomé nota, lo escuché con mucha atención y creo que tiene tres aristas posibles para el análisis. Creo que fue un discurso plagado de apelaciones a un pasado que, por tratarse de una gestión que lleva 16 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder, es un pasado que inevitablemente nos queda cada vez más lejano. Me refiero a todo el tramo del discurso donde el doctor Lungui enumeró los logros que sin lugar a dudas ha tenido su gestión, esto quiero decir, ¿no? Pero que son logros que se corresponden, yo hoy tomé nota, digamos, les puedo nombrar algunos, ¿no? Como el Hospital de Niños o las cloacas de Villa Aguirre, pero son logros que se corresponden, hay muchos más, pero que se corresponden con el primer y segundo mandato y algunos y otros, al menos de los que eligió enumerar el doctor Lungui, ¿no? Con el tercer mandato. Cuando ustedes saben, estamos ya en la recta final del cuarto mandato del doctor Lungui. Entonces uno ve esa apelación al pasado como la falta de capacidad, en los hechos en realidad, de poder proyectar un presente que pueda ser destacable, ¿no? Y mucho menos de proyectar un futuro, ¿no? Que son para mí los otros dos planos. Uno, como les decía, entonces la apelación a un pasado que cada vez nos resulta más lejano en el tiempo. En el segundo plano, el presente, un reconocimiento explícito, es valedero, me parece, de parte del doctor Lungui, porque habla de su honestidad intelectual, un reconocimiento explícito de la situación económica y social que estamos viviendo los argentinos. Situación económica y social a la que nos viene arrastrando día a día con todas y cada una de las medidas que viene adoptando el gobierno de Macri, Vidal y, en definitiva, el gobierno del proyecto de Cambiemos, del cual el doctor Lungui es parte, es el representante en Tandil de ese proyecto, ¿no? Lo que hace a ese reconocimiento explícito de este presente tan difícil que nos toca vivir, creo sí que hubo omisiones que yo sé que para muchos tandilenses deben doler, ¿no? O sea, no hacer mención a el cierre de Metalúrgica Tandil, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando además el discurso de apertura de sesiones siempre, digo, esto no es que está normado por la ley, pero es uso y costumbre, que tiene que ver con un balance del último año, no de los últimos 16, sino del último año, y sobre todo con la proyección de la propuesta, digamos, la convocatoria a la comunidad y a la sociedad de cara a lo que viene. Claro. En este caso fue la apelación a un presente, la mención a un presente muy duro, que no necesitamos que nuestro intendente nos lo describa, porque lo está viviendo cada vecino y vecina de la ciudad de Tandil en los distintos ámbitos, en toda la línea de flotación, ¿no? Una situación Rogelio, muy difícil. Sí. Rogelio, ¿qué tal? Gerardo te saluda. Gerardo, ¿qué haces? Lungui, al inicio del discurso, incluso antes de empezar a enumerar las cosas, dijo textualmente que todos sabemos y lo vivenciamos, han sido años difíciles los que nos tocaron vivir, y dijo, negar la realidad implica errar el diagnóstico. Justamente hablando, como vos decís, de que habló de un pasado que ya empieza a ser lejano y hablando del presente y del futuro. ¿A vos te parece que el diagnóstico, digamos, está bien tomado, digamos? Te reitero que reconozco de su parte la honestidad intelectual de reconocer la situación que estamos atravesando. Escuchaba hace un rato un fragmento del discurso de apertura del presidente Macri diciendo que está bajando la inflación, la pobreza, que creció el empleo, y ya es directamente un psicótico, ¿no? No es el caso del doctor Lungui, por suerte para todos los candilenses, ¿no? Sí, vos sabés que te iba a consultar sobre eso, Rogelio, porque, bueno, por supuesto, la comunicación tenía que ver con el discurso del intendente, pero el discurso de Vidal y de Macri no nos es ajeno a nosotros tampoco. Y este fragmento que vos recién mencionabas, que tiene que ver con que bajó la pobreza y demás, imagino, bueno, lo que debe provocar, ¿no? Y con un recinto donde se le rió directamente en la cara. Fue muy irónico. ¿Qué pasa por el cuerpo cuando uno puede ver ese tipo de manifestaciones? Bueno, charlaba cuando volví a correr hace 15 minutos con la chica del lavadero de la esquina de mi casa, el lavadero de Pinto y Paz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que sintió es que le tomaron el pelo. ¿Pero qué es lo que deben sentir ustedes? Perdónenme, no quiero meterlos, yo sé que ustedes son los entrevistadores, digamos, y no tienen por qué tener opinión sobre estas cosas, ¿no? O sea, sé que la tienen, por supuesto. Yo digo, nos tomaron el pelo, por eso digo, sin ánimo de faltar el respeto a la investidura presidencial, pero cuando es el primer magistrado que nos falta el respeto al conjunto de los argentinos, digo, como dije recién, es el discurso de un psicótico. Hablar hoy de baja de la pobreza, de baja de la inflación, de crecimiento de creación de puestos de empleo, de crecimiento de la inversión, es estar viviendo en una realidad absolutamente distorsionada, distante de la realidad de cada argentino y argentina de a pie, de cualquier laburante, de cualquier comerciante, de cualquier empresario, de cualquier jubilado, de cualquier estudiante. Es decir, no hay un sector, sacando por supuesto al núcleo duro de los ricos de la Argentina, que es para quien en definitiva a esta altura queda clarísimo, gobierna Mauricio Macri, quienes sí se pueden jactar de haber incrementado su patrimonio, por supuesto, pero en el resto, en el común de los argentinos, no hay un solo sector que pueda verse reflejado y que pueda encontrar un viso de realidad en el discurso del presidente. Por eso decía que en este caso quiero diferenciar precisamente el reconocimiento sobre la situación económica y su dimensión social, sobre todo, que es lo que más nos importa, que hace el doctor Lungui en su discurso, de lo que fue el discurso de Macri, ¿no? Sí, también hace referencia el intendente a lo que es el bicentenario, y se nota claramente su mirada con ese objetivo, ¿no? De seguir siendo intendente hasta ese momento, ¿no? No sé si de lo que escuchaste te llega ese concepto. Bueno, yo te decía, Beto, que lo escuché con mucha atención y tomé nota de todo el discurso del doctor Lungui, decía de tres aristas, ¿no? Una atada a un pasado más distante, otra el reconocimiento a un presente y otra que tiene que ver con el futuro, donde precisamente de eso se tratan o en eso consisten en general los discursos de apertura de sesiones de los jefes comunales, ¿no? Y yo lo que noté es una notoria pérdida de fuerza y de convicción en el propio Lungui respecto a su capacidad para convocarnos a los tandelenses a afrontar algún desafío juntos como comunidad para construir futuro. Es decir, noto una carestía de elementos reales que tengan anclaje en la realidad constante y sonante que nos permitan a los tandelenses creer que es posible, que de la mano de Lungui vamos a construir futuro. Me parece que empieza a ser un proyecto, en definitiva, entonces, mucho más vinculado a un pasado donde hubo una gestión que logró grandes transformaciones en la ciudad de Tandil, de la mano del doctor Lungui. Yo esto no lo, ustedes lo saben muy bien, jamás van a encontrar en mí la mezquindad de negar cuáles han sido los logros, los avances y la capacidad de trabajo de nuestro intendente. Lo que sí, como digo esta cosa, con la misma honestidad intelectual, me siento en libertad de afirmar que no encuentro hoy en la figura del doctor Lungui, en sus apelaciones al futuro y en su equipo de gobierno, sobre todo en su equipo de gobierno, no encuentro dónde depositar esperanza respecto a la posibilidad de que los tandilenses caminemos juntos hacia un futuro más promisorio. El intendente decía que la complejidad de este tiempo requiere diálogo, comprensión, planificación. Entiendo que deposita en el diálogo la herramienta esencial para el futuro. ¿Existe ese diálogo más allá de lo declamativo? Lo que sucede, Gerardo, es que lamentablemente eso no es real. Precisamente queda enclaustrado solo en el plano de lo declamativo. Yo sostenía hoy con algunos colegas de ustedes que entre la palabra escrita del discurso del intendente Lungui, es una palabra que no alumbra los hechos, ¿no? Porque hay una distancia muy grande entre lo dicho y lo hecho. Cuando ustedes recordarán muy bien el año pasado, que fue el motivo por el cual nosotros, como primera minoría de la ciudad de Tandil, electos por el voto popular, decidimos no participar más del espacio denominado Acuerdo Bicentenario, que hoy es claramente un globo desinflado, sino pinchado, cuando el intendente, ante algunos pedidos de informes de la oposición, desconociendo además el carácter democrático y en qué consiste el juego de la democracia, donde fuimos puestos por el voto de los vecinos para, entre otras cosas, ejercer el contralor de los actos de gobierno, el intendente les dijo a todos ustedes, a los periodistas de nuestra ciudad, que hablábamos los que teníamos que callarnos la boca. ¿No? Sí, sí. Se le planteó al intendente que esperábamos una disculpa. No nosotros, no me sentí ofendido yo como concejal, sino que siento que ofendió a los miles de tandilenses que eligieron otra opción, no solo a Unidad Ciudadana, sino al resto de los espacios de la oposición. Dijo el intendente, ¿no? Y lo cito nuevamente, que debíamos estar callados la boca, que hacíamos puros pedidos de informe. A ustedes no escapa, por un lado, que los pedidos de informe tienen que ver con el ejercicio democrático de la oposición de ser contralor de los actos de gobierno. Pero además, en nuestro caso en particular, y si se quiere, en mi caso en singular, no nos hemos quedado en el señalamiento de lo que entendemos son los déficits o los errores que, sin lugar a dudas, comete la gestión, como cualquier gestión, sino que en la medida de nuestras posibilidades, desde el humilde lugar de la banca de concejal en la oposición, hemos presentado infinidad de alternativas y proyectos que, producto de, digo yo, un equipo de gobierno atrapado en la telaraña de la soberbia, basta que los proyectos sean de la oposición para que no sean tratados, ¿no? Rogelio, bueno, seguramente vamos a estar conversando, vamos a dejar ahí en puntos suspensivos el discurso del doctor. Hay mucha tela para cortar por una cuestión de tiempo. Seguramente vamos a estar comunicándonos y también para charlar un poco cuáles son los objetivos en este año, ¿no? Desde el bloque de Unidad Ciudadana, vos siempre estuviste muy vinculado y apoyando lo que tiene que ver con la educación pública. En los últimos días tuvimos que dar a conocer algunas cuestiones del estado de edilicio, en infraestructura en nuestra ciudad y demás, pero me parece que también esa arena a otro costal y que lo podemos charlar con más tiempo. Eso, cuando ustedes dispongan, Mariana, con mucho gusto.